Mujeres trabajando. Bueno, este era, es un colectivo mexicano de puras mujeres en un inicio del rap, ¿no? Donde se trabajaron varios proyectos con chicas mexicanas del rap, pero también tengo un proyecto que me gustaría hablar más de él, porque en realidad Mujeres Trabajando es algo que no está tan activo. Este proyecto se llama Somos Guerreras, y Somos Guerreras lo conformamos tres por ahora. Rebeca Lane de Guatemala, Nakuri de Costa Rica y yo de México, Estados Unidos. Donde pues tratamos de hacer lazos con mujeres feministas en la música y tejer redes latinoamericanas y, híjole, mundiales, donde haya un espacio de sanación y un espacio de fuerza para nosotras como raperas, ¿no? O sea, como como en una escena donde principalmente los hombres son los que tienen más exposición, ¿no? Y donde hay más, y donde se les da, y donde incluso es un movimiento que es súper misógino, ¿no? O sea, el movimiento hip hop me parece un movimiento súper misógino, pero esta oleada de raperas que hemos tratado de combatir estas cosas, creándonos nuestros espacios y haciendo un hip hop diferente, es lo que me llena de gusto, y Somos Guerreras es eso. Entonces, si pudieran, ahí andamos trabajando cositas, estamos lejos todas y cada una tiene sus proyectos, pero tratamos siempre de apoyar la una a la otra.